Alberto, buen día, ¿cómo va? Hola Walter, buen día, un gusto de saludarte a vos, un gusto de saludar a la audiencia también, bueno, y muchas gracias por esta comunicación, querido amigo. Por favor, un placer, ¿cómo estuvo? Ya tenemos referencias que estuvo muy bien. Y mire, para decirle la verdad, se lo he dicho ayer también a otro medio, estoy tratando de salir de la anestesia. Porque esto se imagina que se vive una sola vez este tipo de acontecimientos, ¿no? La verdad que sí, realmente me tocó vivir horas muy emotivas, se dieron un montón de cosas. Si bien por ahí, soy sincero, estuve un poco más o menos enterado de lo que pasaba por ciertas circunstancias que se desarrollaban dentro durante el show, el espectáculo, el homenaje. Pero después, claro, aparecieron cosas que no estaban dentro de mis planes, ¿no? Como la llegada de un amigo, un joven, el locutor de Radio Las Flores, que nos tocó trabajar en varias oportunidades, incluso en Las Flores, acá en Tandil también. Y bueno, leyó una poesía que un amigo de acá de Tandil, un ex integrante, antecesor mío en Las Voces del Chañar, escribió sobre mi persona, bueno, y justamente este amigo, Fernando Calles, hombre de Radio Las Flores, lo leyó. Después, por ejemplo, la cantante de acá de Tandil, Guillermina Zubillaray, cantó un huayno dedicado también a mi persona, que justamente llevaba el nombre mío, con poesía de Rubén Pacho Poffer de la ciudad de Rauch y con música de Guillermina y de Psicopiedi, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, apareció otro cantor de Rauch que hizo una huella también dedicada a mi persona. Bueno, esas cosas que no las tenía en cuenta, ¿no? Y después, bueno, la gente que apareció, sí, con un lleno total, realmente ahí tomas conciencia de que lo que has hecho durante 60 años creo que no fue en vano, ¿viste? O sea, siempre insisto en el mismo tema, uno trató de tirar la mejor semilla para poder cosechar un buen fruto, pero yo creo que a la mayoría nos debe ocurrir lo mismo, ¿no? Porque ya cuando comencé yo cantando, bueno, agarré justo la década del 60, esa década histórica, donde, bueno, la juventud estábamos plenamente abocados hacia la música nuestra. Bueno, ahí comienza la carrera que un buen día lo haces como hobby, pero resulta que descubrís del otro lado de la hoja que lo que vos sentís por eso es una pasión interior muy grande, un fuego interior que empieza a trabajar. Y bueno, te lleva a esto, a pasar 60 años haciendo música nacional, haciendo, bueno, después empezó la radio, ya 38 años de radio, que justamente se cumplieron el 15 de junio de este año, y todo lo demás que vino, todos los espectáculos, producción, Tandil, en la zona, tuve la posibilidad de estar trabajando en Rauch durante 10 años en la Dirección de Cultura de Rauch, con un evento que todavía perdura, creamos junto con un amigo ya desaparecido físicamente, como era Javier Peñas, creamos un encuentro cultural que todavía se mantiene, lleva 20 y tantos años ya. Uh-huh. Y después, bueno, espectáculos en la zona, en Juárez, en Ayacucho, en La Priga, La Madrid, toda la zona donde, bueno, se me fue abriendo las puertas para poder estar allí haciendo algo que tenía que ver con el arte nacional, ¿no? Seguro. Alberto, y además el hecho solidario, ¿no?, con el cual se presentó el espectáculo y que anduvo bien, sí, por suerte. Sí, mirá, ya lo he contado, incluso creo que Nacho te lo debe haber comentado, se lo ha comentado a la audiencia. Cuando Nacho me hace la propuesta de hacer este evento, de la cual yo no quería, no estaba muy conforme, digo, no, Nacho, vos no, sea más que nada, pues Nacho tiene su actividad también laboral, tiene sus tiempos muy bien empleados, y le digo, mirá, te vas a meter en un brete medio grande, más que nada, ¿por qué motivo? Tengo un compromiso moral, más que nada, con los cantores de Tandil, y de la zona también. Y le digo, ¿cómo vas a hacer? No podés invitar a todos, porque empezaríamos a las 8 de la noche del sábado y terminaríamos a las 8 de la noche del día siguiente. Bueno, pero se las fue arreglando. Realmente te digo una cosa, Walter, lo acepté también, porque sé de la capacidad de Nacho, de la formalidad de trabajo. Es una persona muy ordenada, muy respetuosa, y supo manejarlo muy bien la situación, muy muy bien. Y le puse una condición, más que nada a modo de agradecimiento a la vida y a Dios que me permitió poder hacer esto. Le dije, mira, Nacho, lo único que yo te pido es que no se cobre la entrada y se trate de poder ubicar alguna institución con un alimento no perecedero. Y bueno, en aquel momento no había, todavía no se había pensado quién era, que en definitiva fue el Banco de Alimentos aquí de Tandil, institución de la que considero que fue más que correcta haberse entregado todo por la labor que cumplen en nuestro pago, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sí, fue realmente... ¿Y qué fue todo, Alberto? ¿Qué fue todo? ¿Cuánto se juntó? Creo que juntaron algo de 400 kilos, 300 y pico kilos, ¿viste? Uh-huh. Es mucho, ¿viste? Gracias a Dios, o sea, es mucho, es poco, pues siempre uno quiere más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa era un poco la satisfacción mía. Nunca es mucho, siempre hay algo más. Pero realmente fue una cantidad muy interesante, que sabemos que en estos tiempos de situaciones difíciles, uh-huh, va a cubrir una partecita, de necesidades de alimentación. Alberto, queríamos saludarlo, que nos contara un poco de cómo había sido el día sábado, y por ahí, no sé, hay que festejar los 61 años con la música, el año que viene. Si Dios quiere, mira, te digo una cosa, igual, querido, como lo comenté incluso la otra noche también, esos 60 años fueron también ya, este año lo había comenzado a hacer, retirarme un poco del escenario. Es muchos años, la gente por ahí piensa cómo, empecé a los 14 años a cantar, después se fue agregando todo lo demás. Lo que sí me retiro un poco ya de los escenarios en lo que tiene que ver la producción en especial y la conducción. Quedará una o dos cositas que podré hacer durante el año. Lo que sí sigo manteniendo va a ser la radio, bueno, hasta que, bueno, como me decía mi maestro de radio, Cacho González, dejá que el cuerpo te lo pida para retirarte. Y acá el cuerpo me pidió justamente decir, ya no, de no seguir, lo que pasa que por ahí me paso de largo y Don Estrés empieza a trabajar un poco también, ¿viste? Entonces, para que no dejarlo que nos quiera ganar la batalla Don Estrés, bueno, vamos a aflojar un poquito, pero sí vamos a seguir con la radio si Dios quiere, porque bueno, lo necesito hacerlo, hace tantos años que lo estoy haciendo también, entonces bueno, seguiremos pegando un tiempo más. Pero sí, ya te digo, con lo que sea producción de espectáculos y eso no, porque bueno, creo que hice lo que quería, la vida me dio esa posibilidad, conocí lo que es la radio, la televisión, todo lo que sea que tenga que ver con la música nacional lo pude hacer. Así que bueno, ahora seguiremos el camino, cumpliremos 61, 62, 63, pero bueno, lo celebraremos de otra manera también, ¿eh? Alberto, muchísimas gracias, felicidades, bueno. Y bueno, nos estaremos cruzando aquí por la radio. En cualquier momento, seguro que mañana estaremos ahí viéndonos, ¿eh? Un abrazo, grande, querido amigo, ¿eh? Y nos alegramos mucho que haya salido todo lindo. Y el respeto a toda el salud y el agradecimiento, ¿no? Porque sé que muchos oyentes de tu programa, muchos oyentes de los programas de la radio han estado presentes el pasado sábado. El abrazo grande, ¿eh? Abrazo, buena mañana. Adiós. Hasta luego, Alberto.